estás zapada, pa. Trata de hacerme sufrir para algún día llego de arte, pero mientras mal lo intentas, mi amor se ha